el amor que yo tengo. Dicen que fue robado, dicen que fue a escondidas y que soy un ladrón. Porque no tengo plata, ni tengo doctorados, no soy dueño de empresas, ni piloteo avión. Vas a ver que los suegros con maletas y sueños, sin ninguna riqueza, y ahora en tierras lejanas viven su gran amor. Mis padres a escondidas fue que unieron sus vidas, y del fruto de ellos nació el ladrón de amor. Y del fruto de ellos nació el ladrón de amor. ¿Y por qué no robarse a esa bella mujer que a todos da la vida y nos hace enloquecer? Si todo lo del pobre se dice que he robado, todos hemos jugado a ser ladrón de amor. ¿Y por qué no robarse a esa bella mujer que a todos da la vida y nos hace enloquecer? Si todo lo del pobre se dice que he robado, todos hemos jugado a ser ladrón de amor.